La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tal como nos prometió, lo tenemos de vuelta a mi jefe del área de comunicación, Juan José Larrea. Hola, Juan, ¿cómo estás? Contento, contento. El área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación, ¿no? Que no es poco y es un orgullo, un honor y un privilegio estar aquí desde hace tantos años y con la gente con la cual siempre venimos compartiendo, ¿no? La mayoría somos los que comenzamos en el año 94, 95. Ya venimos con estas entrevistas cortitas contando las herramientas y las tácticas que traemos acá dentro del área. Sí. Y en esta oportunidad nos toca Twitter. Sí, aclaremos para aquel que no viene siguiendo esto o no escuchó el programa anterior, es un espacio de 3-4 minutos donde estamos haciendo una cuestión de profundización de temas tecnológicos que estamos utilizando, herramientas, internet, redes sociales, etcétera, correo electrónico, SMS, WhatsApp, para comunicar, para estar informados y para llegar mejor a vos que nos estás escuchando con nuestra actividad. Y como decía Estefanía en el programa pasado, para que si querés quejarte, no solamente dependas de un número telefónico, sino también de todas estas herramientas de las cuales te estamos mencionando. ¿Con cuál querés que sigamos entonces? El programa pasado hablamos de la síntesis de noticias. Quien la quiere recibir, nos manda un correo electrónico a comunicación@dpnargentina.com, visita www.blogdeprensa.com.ar, nos dice, quiero recibir las noticias que ustedes envían todas las mañanas, sin costo, y se las mandamos. Ahora, ¿con qué seguimos? Con Twitter. Twitter es una red que explotó hace poco y que estamos recibiendo muchas denuncias a través de esa red, así que la gente está interesada. Pero hay muchos que no saben qué es. Contanos, Juan, ¿qué es Twitter? Está bien lo que decís, ¿no? Porque no necesariamente todos, y como digo siempre, mi prima, tu tía, tu abuela, o nadie, una persona que pueda llegar a tener 20 y pico de años, o 40 y pico, 50 y pico, no tenemos que subestimar el conocimiento del otro en cuanto a esto. Quizás no le interesa. Y me encanta que empecemos por ahí. Twitter es una herramienta que es una mensajería instantánea, son mensajes cortos, como verás, y ese ruido que vas escuchando es porque voy recibiendo noticias y porque uno está conectado. Vivimos en un mundo conectado. Totalmente. Donde ha cambiado en los últimos 10 años la manera de informarnos y comunicarnos. Por eso la Defensoría del Pueblo ingresó a Twitter desde el año 2014, y en este año 2015 lo estamos profundizando. Son mensajes cortos, te decía antes, Twitter, una red social, es gratuita, te podés suscribir con un correo electrónico, no te piden ningunos otros datos, una clave, por supuesto, y los mensajes, la verdad que te exigen una suerte de resumen, de ser concreto. ¿Por qué? Porque no podés sobrepasar el límite de los 140 caracteres con espacios incluidos. Tiene sus códigos, ¿no? Hay una suerte de hashtag o categorías. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el hashtag? ¿Por qué se pone el numeral? Sí, antes? Es un hashtag o etiqueta, numeral, almohadilla, le dicen en otros países. Es para, bueno, del mensaje que yo voy a mandar, del mensaje que estoy poniendo en este momento, si se tratara de derechos humanos, pongo el Defensor del Pueblo de la Nación, intervino por la falta de los derechos en tal lugar de los niños, y pongo numeral como hashtag o almohadilla derechos humanos. Entonces todo aquel que busque en esa red social con las palabras derechos humanos nos encontraría a nosotros. Eso por un lado. Por el otro, y ya vamos terminando, cualquier persona que nos esté escuchando ahora nos podría seguir. ¿Esto qué significa? Que ve nuestra actividad todo el tiempo. Exactamente. Y estaría informada de una manera donde hoy muchos nos estamos informando. Cada vez la gente lee menos los diarios. ¿Te parece, Juanjo? No. Hay investigaciones ya demostradas. Entonces, de esta manera, como hay muchos que leen los diarios, que no leen tanto los diarios, se informan por esta red social. Y ahí estamos nosotros también. Totalmente. Queremos estar en todos los espacios donde estás vos. No, aparte la inmediatez que tiene Twitter, no lo tiene ningún diario. Ningún diario ni ninguna otra red social. A la mañana nos enteramos si anda el subte, si no anda el subte, si hay un piquete, lo que fuese, a través de Twitter, ¿o sí, no? Sí, totalmente. Te pido a vos que nos estás escuchando que nos sigas, que estemos en diálogo, que converses con nosotros, que nos avises donde se estén avasallando derechos, que ahí vamos a estar. Twitter, nuestro usuario de Twitter es... Es @dpnargentina, todo junto, @dpnargentina. Seguinos, así te seguimos nosotros a vos también. Bueno, gracias, Juan, por estar con nosotros y te veo en el próximo encuentro. No tengas dudas, me apasiona esto y amo la comunicación. Bueno, gracias, Juan, hasta gracias luego. Gracias a vos. La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación. 20 años defendiendo tus derechos. Hoy nos visita acá en La Gente y su Defensor la doctora Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Originarios. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos que nos cuentes cuál fue tu balance 2014 de tu oficina, cuáles fueron los temas más importantes tratados durante el año. Bueno, a lo largo del 2014, en realidad es a partir del mes de junio, julio, que fue cuando empezamos a trabajar desde el contexto de la oficina, si bien venían temas trabajándose desde antes, el balance que hacemos es muy bueno. Tenemos muchas actuaciones en trámite, además de las que nos entran un reclamo concreto desde comunidades de todo el país. Advertimos nosotros una problemática e iniciamos una investigación de oficio. Y además, identificamos en las quejas que tuvimos este año, en las investigaciones que estamos haciendo, tres cuestiones, tres columnas vertebrales que pueden englobar de alguna manera la problemática indígena en general, que es la cuestión territorial, una de cuyas herramientas es el relevamiento territorial, entonces estamos trabajando mucho con ese tema, el tema de la personería jurídica, que es un poco el DNI de las comunidades, lo que permite el acceso a la justicia desde la comunidad, y el tema de la consulta y la participación de las comunidades y pueblos indígenas en las cuestiones que los afecten. Entonces, en esos tres temas, además de hacer investigaciones estructurales de jurisprudencia, de legislación internacional, de experiencias, trabajamos sobre las investigaciones de los reclamos concretos, que muchas veces, en muchísimos de los reclamos, suelen coincidir en estos tres temas. Además, hay que tener en cuenta que además de la propia vida administrativa del expediente y de la carpeta, trabajamos por fuera de eso en unas gestiones más informales de por ejemplo, de una situación de emergencia donde te llaman por teléfono, entonces tenés que llamar por teléfono a actores locales, llámense dentro de las oficinas del interior de la propia Defensoría, para que se movilicen, para que vayan al lugar, para ver qué ocurre, y no necesariamente se hace en el marco de un expediente porque es una cuestión de una emergencia, una cuestión de resolución inmediata. Por otra parte, también trabajamos mucho en cuestiones de intermediación, facilitamos información que le falta a las comunidades, intermediamos frente a las autoridades para que comprendan cuál es el problema de fondo que está atravesando o que origina el conflicto. Y también hacemos mucha tarea de acompañamiento. Nosotros, al estar interviniendo en la justicia, perdemos competencias, o sea, las competencias de la Defensoría se ven inhibidas, pero muchas veces nos llaman los abogados de las comunidades para ver qué pueden hacer a partir de este momento, cómo pueden seguir la causa, qué. Entonces, ese tipo de acompañamiento también se hace, y bastante, casi cotidianamente, te diría. Y bueno, y por último, para cerrar, además de esta actividad que es la cuestión de los expedientes, de las investigaciones por reclamos que nos llegan o que nosotros iniciamos de oficio, como te comentaba, hay otra serie de actividades que hacemos que tienen que ver un poco con la difusión de derechos, con el fortalecimiento de las comunidades. Nosotros tratamos de trabajar en tres direcciones, digamos. Un poco es hacia el sujeto de derecho, que en este caso son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Entonces es sobre los derechos que ellos tienen, fortaleciéndolos, hacia las autoridades que deben garantizar esos derechos y hacia el resto de la sociedad que debe respetarlos y aprender a vivir de manera intercultural. En ese marco hicimos dos seminarios con Naciones Unidas, en Humahuaca, Jujuy, y en Misiones, recientemente en Posadas, con 60, en un promedio de 60 líderes referentes indígenas en ambos lugares, y con personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Participamos en un congreso latinoamericano sobre conflictos ambientales, porque dentro de los conflictos ambientales los que involucran a comunidades indígenas son muy numerosos y tienen una perspectiva particular. Y además convocamos dentro de la Defensoría, con organizaciones sociales y otros organismos públicos, una mesa de trabajo sobre derecho a la consulta previa, dado que es un derecho, como te comentaba hoy, estructural y que habilita el ejercicio de muchos otros. Bueno, mucho trabajo durante este 2014. Te agradecemos por haber estado con nosotros durante todo este año y te seguimos esperando el año que viene, y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades para todos y todas que nos están escuchando. Dale. A ver cómo viene el 2015. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Saludo. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica,